¿Qué querés que te cuente? ¿A partir de dónde, Bárbaro? A partir de que, bueno, que estamos por tocar acá un set de temas que eran 011, algo así, y bueno, la idea es así vibrar un poco más despacio. Y eso es casi todo. Empecemos, ¿no? Cuando quieras. Y aparte de la apuesta esta, es como una continuidad de toda la estética de Babasónicos. Para Match Music es una cosa bastante especial, sí. que pase todo esto, que haya tanta gente, las cámaras seguramente van a tomar también. Es de más o menos lo que va a cerrar el 94, porque, como te contaba antes, no vamos a tocar hasta, supongo, fin de año, creo que diciembre, el 17 de diciembre, que hacemos otro Broadway, y en Capital ya no nos vamos a presentar más, al menos. Entonces, bueno, esta es como nuestra última presentación. Es como una responsabilidad doble, ¿no? Para Match Music y para ustedes. No. Ahí te apreté. La responsabilidad es para el 95, que empezamos, es decir, supongo a partir de marzo, vamos a empezar la temporada 95, así nosotros siempre, Babasónicos empieza como, en marzo saca una nueva sorpresa. El show de ahora se llama Bikinis en el Espacio 5. Bien, con las bikinis o con los bikinis, con estos Babasónicos tan especial, ¿no el de hoy? El Broadway. Pero hoy es una especie también como de adelanto, un poquitito. Y dale. No, sí, no lo quiero. No lo quiere decir. Estamos con Babasónicos, después seguimos charlando, que lo disfruten, ahí vamos.